sola está la noche para salir en mi coche, pasar a buscar las pibas y andar la noche de gira. Paso a buscar amigos que me esperan con un pinto, ponemos unas cumbiambas y arrancamos a la bailanta. Con la turrita va meneando la cadera, la noche entera, la noche entera. Y la mano bien arriba, haciendo palmas sin parar. Brinda paso con mis amigos, acá en el baile tomando contigo. Brinda paso con mis amigos, acá en el baile tomando contigo. Acá en el baile tomando contigo. Cristian, el ruso. Empiezan a puchar y la mano viene arriba, haciendo palmas sin parar. Brinda